escuchando La Facultad, en Fuga Radio. No tiene más excusa, Tatiana. Muchas gracias, María José. Tatiana Sirigoy. Lo dije bien. Bueno, hubo una dificultad técnica, se me coló la máquina, así que voy a empezar mientras tanto se reinicia o tenga las cosas que tenga que hacer. Pero escuchándolas un poco a las colegas, todas, y teniendo este doble inconveniente con un colegio también del micrófono, estaba tratando de repensar un poco el tema de la práctica y el rol del psicólogo, ¿no? Estudiantes que egresan ahora o estudiantes que están ya egresados algunos, que se encuentran con ese abismo y con esa situación de qué pasa después. Nos pasa a todos acá en Uruguay, en Argentina, en Indochina, digamos. Me parece que es, si bien las condiciones culturales son diferentes en cada país, pero llega un momento en donde se termina la institución madre que alojó, que cuidó, que generó redes, que dio espacios para crear, además de estudiar otras cosas, tiene un límite y tiene un fin. Y esto me parece que tiene que ver también con el espacio de cuidado y de aprendizaje de un estudiante. No sé, yo lo comparaba con los espacios de crecimiento de los niños, ¿no? Como esas etapas en donde uno genera las condiciones para, bueno, en el caso mío yo tengo dos hijas, así que en algún momento es como crear las condiciones para que ese sujeto, ese niño, esa niña pueda crecer y pueda tomar las herramientas en el futuro y pueda desarrollarse autónomamente. Creo que ese es el objetivo. No sé si de este taller, pero de poder pensar, de poder crecer libremente y poder decidir a la hora de asumir ese rol de psicólogo, ya sea dentro de una institución, dentro de un consultorio, o dentro de un organismo de derechos humanos, que fue el caso que de alguna manera me tocó a mí, sin elegirlo, ¿no? Porque fue quizás un acontecimiento de mi vida en donde en algún momento, frente a la desaparición de mis padres, Oscar y Mirta, hizo que tuviese un antes y un después de ese suceso, digamos. A partir de ahí, mi vida cambió. Obviamente en ese momento yo no sabía que iba a estudiar psicología, era muy pequeña, tenía 6 años cuando los abuelos me encontraron, pero sí, acontecimientos de mi vida hicieron que pensase algunos mecanismos de las personas, de los sujetos. Por ejemplo, una de las preguntas era, en algún momento cuando empecé la carrera, ¿qué es lo que sucede por la cabeza de un asesino? ¿Qué lleva a un asesino a matar? ¿No? Eran algunas de las preguntas que a mí se me generaban, obviamente en función de mi historia de vida, en función de mis vivencias, de lo que había sucedido con mis padres, pero eran disparadores que generaron la curiosidad, el motor, el poder investigar el porqué, ¿no? Encontrar un poco el porqué de esa situación, creo que en todos los casos, traumática, ¿no? Obviamente no llegué nunca a esa respuesta, porque los asesinos son de diferentes índoles, no hay una estructura asesino. Pero me parece que sí logré pensar, en el caso mío, estudié en la UBA con las herramientas que me dio la facultad, de que cada una de las cabezas que están acá son únicas. No hay una repetición. Si bien cada una de las escuelas tiene fundamentos, y algunos dicen que hay estructuras, pero me parece que cada una de las cabezas son únicas y es como que uno se sumerge en ese mundo y empieza a trabajar en el espacio terapéutico o en donde se digamos donde trabaje el psicólogo en ese momento. El rol del psicólogo depende también desde qué lugar, ¿no? Si está en la institución, si está en la facultad. Nada, voy a ver si esto no va a retomar. Yo ya veo que ahí está. Con lo cual, voy a contar actualmente dónde estoy, que empecé este año a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es el Centro Fernando Ulloa. Actualmente tiene un programa que se llama Acompañamiento a Testigos, que es en función de una demanda que se produjo ya hace varios años, cuando se comenzaron a hacer los juicios en función del terrorismo de Estado que sufrió Argentina, y aparecían los testigos que tenían que ir a declarar a esos juicios, víctimas testigos, o sea, las personas que sufrieron en carne propia el terrorismo de Estado, situaciones críticas, ya sea porque a la hora de estar enfrente de su torturador, por ejemplo, se producía algún tipo de descompensación o se producían situaciones violentas para esa persona, ¿no? Y en función de esas demandas, sobre todo de los organismos de derechos humanos, en donde se dan cuenta que no era fácil manejar una situación de juicio. El antes, el después y el durante, digamos, todas las instancias. En función de eso, bueno, la Secretaría, ya hace varios años empecé a trabajar con el tema de los testimonios, y digamos que hoy ya tiene como un largo recorrido. La que coordina el programa es Fabiana Rousseau, y hace ya varios años que viene trabajando con un equipo muy grande de gente, y además cada vez se va sumando más propuestas también en función de lo que va sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente se creó un centro, digamos, se creó otro programa paralelo que tiene que ver con la asistencia a derechos vulnerados actuales, que es muy amplio, digamos, el abanico. Puede haber desde la recepción de casos de trata de personas, en donde esa persona también en algún momento atraviesa un juicio, digamos, problemáticas en relación a violencia, bueno, en relación a los niños también, digamos, es muy amplio el abanico y el trabajo también es muy arduo. Actualmente estamos como aprendiendo de este programa de protección y de acompañamiento a los testigos, y yo creo que una de las herramientas fundamentales es, bueno, esta cuestión del cuidado, ¿no? Porque no es un acompañamiento terapéutico, no se realiza un acompañamiento a la persona que va a declarar como si fuese un acompañamiento terapéutico, porque no es un espacio terapéutico, sino que se trata de alojar algo en relación a lo que uno supone que le puede llegar a suceder a esa persona estando presente y esperando que en algún momento se le demande algo, por ejemplo, uno de los casos en donde yo no lo trabajé, pero sí lo trabajamos en el equipo, es que una de las personas que tenía que ir a testimoniar era en una provincia, ella vivía en Capital y tenía que volver a esa provincia y no había vuelto nunca desde que había desaparecido su hermano. Entonces no se animaba ni a volver a la provincia y menos aún a ir a declarar a ese lugar. Entonces se le requirió al equipo que vaya alguien a acompañarla en ese proceso de ir a declarar y además que pueda tener entrevistas también con alguno de los familiares que estaban allá. Porque a veces, y en la mayoría de las veces también, los grupos familiares que fueron vulnerados por el terrorismo de Estado quedan desmembrados, quedan, digamos, con diferentes problemáticas, quedan muy, muy dañados. Y en realidad es necesario trabajar con todo el grupo familiar, no solamente con la persona que va a testimoniar, y esto también se les ofrece cuando se viaja, y en realidad más que viajar después de estos acontecimientos, lo que se empezó a generar son redes en todo el país donde haya psicólogos, en lo posible en cada una de las provincias, que forme después un equipo de psicólogos y que acompañe a estos procesos de juicios. Entonces ya se empieza a descentralizar la cuestión, no es en Buenos Aires, no es en Capital, sino que se arman redes en todo el país para poder trabajar en función de este objetivo específico. El trabajo es como muy, muy variado en un punto, porque hay situaciones inesperadas durante los juicios, y existe siempre una o dos personas, psicólogos, que están desde que inicia el juicio hasta que termina. Y a veces simplemente es estar al lado y que te reconozcan, bueno, que estás ahí, que estás presente, y que si en alguna situación se requiere, estás. Y a veces la persona no quiere tampoco tener contacto con, porque dice, no, es un extraño, yo no lo conozco, es un psicólogo, pero yo no sé quién es. Otras, también a mí me ha tocado como situaciones, también por el hecho de ser, digamos, una de las nietas recuperadas, y en el tema de los testimonios y de los testigos actuales de los juicios, de ir a situaciones en donde yo estaba como medio intermedia, porque sentía que tenía que acompañar, pero tampoco yo podía, ¿no? Porque estaba implicada. Entonces decía, bueno, va a declarar tal persona, yo sé que va a necesitar, porque me dijo que yo no voy a ir, porque no puedo. Entonces va otra persona, digamos. También a la hora de implicarme en el trabajo, poder correrme, porque en un punto también está afectada, digamos, mi persona, mi historia, y sé que tengo yo un límite, ¿no? Me parece que eso también es bueno. Digo, a mí me pasa en relación a este tema, pero cada uno de ustedes seguramente a la hora de estar en el lugar de psicólogo seguramente encontrará algún límite propio, ya sea en una situación de consultorio o en una situación institucional, ¿no? Como encontrar los límites propios de uno, creo que es lo más sano para el paciente, es la manera de accionar y de poder intervenir, porque si no, no parece como si fuese Dios que puede intervenir a toda hora, en todo momento. Y no sé si les voy a poder leer, no, evidentemente no, pero nada, yo lo que agradezco es la invitación del día de hoy. No voy a contar, digamos, más en relación al trabajo. El trabajo es muy amplio, y además yo entré hace relativamente poco al equipo y estamos en funcionamiento en relación también a estos casos nuevos que van llegando, y nada, agradezco, y después espero las preguntas si hay algún momento. Gracias.